¿Qué tal, amigos de SiderurgiaRock.com? Aquí estamos en un programa más de Subsuelo S.A. y pues bueno, primera vez que lo hacemos acá en vivo por este horario, viernes de 7 a 9 de la noche, ya saben, 2 horas trayéndole lo mejor de la música subterránea, música con conciencia. Y como les dije, es la primera vez que lo hacemos, así que cualquier sugerencia o cualquier observación, con gusto háganosla llegar, ya sea por el chat que está activo en la página www.siderurgiarock.com. Ahí en la parte inferior derecha hay un pequeño chat donde ahí pueden dejar sus comentarios, o bien ya saben por el Facebook de Subsuelo Radio, donde nos pueden estar encontrando ahí para cualquier sugerencia, comentario, madrazo y demás. Como les dije, Subsuelo S.A. trayéndoles un poco música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, tenemos una extraña fijación por la música peruana, por la escena peruana, de eso que llamaran rock subterráneo, que ese movimiento que se formara por allá en inicios de los 80s. Y precisamente arrancamos con esta banda Leucemia, que fue la primer banda en editar un material un profesional, se podría llamar, en vinilo de 12 pulgadas, que lo hicieran por allá, me parece que el sello V-Ray. Y pues bueno, ellos estuvieron por ahí, grabaron, y fue el salto ahí el comienzo de lo que luego se formaría como escena subte allá en Perú. Entonces arrancamos con los Leucemia, con el tema llamado Oirán Tu Voz, Oirán Nuestra Voz, un tema extraído del vinilo precisamente llamado Leucemia, que es una reedición que hiciera Lengua Armada. De hecho es el parto número 54 de Lengua Armada, donde respetaron al 100% la imagen o el formato de lo que tenía el vinil en su primera edición. Y pues bueno, no está el grupo completo acá, y el que tenemos acá es nuestro gran amigo Chus. Pues sí, aquí vine yo, qué gangón. Aquí estamos la mitad del equipo, pero aunque haya solo uno, siempre hay quórum para ustedes, muchachos, los que están ahí preparando la cena o alistándose para salir a despejarse un poco. Les cuento que hoy se está celebrando el aniversario, el natalicio de Gigi Allen, que muriera ya en el 34. Hoy estaría cumpliendo años, no recuerdo cuánto la verdad, y por eso aquí le vamos a dedicar una canción de su faceta country, Carmelita, que es un tanto ahí como tristona, como la gente que está abajo y no ve salida. Esto es entonces Gigi Allen, Carmelita. Yeah. sitting here playing Russian roulette with my pearl-handled gun. The county won't give me any more methadone, and they cut off your welfare check. Carolina, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out on heroin on the outskirts of town. Carolina, hold me tighter. I think I'm sinking down, and I'm all strung out. Bueno, así es, terminamos de escuchar al siempre controversial Gigi Allen. Y pues bueno, para hacerles algo de mención ahí de lo que sucede por acá en Subsuelo Radio, pues bueno, Subsuelo sea más bien, somos un programa de 2 horas que la idea es programar música en diferentes estilos, no importa la etiqueta. Y pues bueno, esperando que siempre sea música con alguna idea clara, con algún mensaje. Y pues bueno, eso es lo que tratamos de hacer: música subterránea, música con conciencia, todos los géneros. O sea, la idea es romper con esas etiquetas que a veces marcan una escena. O sea, más bien la idea es como unificar o al menos tratar de dar a conocer un poco lo que se gesta y lo que se hace en otros lugares. Y pues bueno, ya saben, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, Subsuelo S.A. por www.siderurgiarock.com. Vámonos con 2 temas de una banda costarricense. Esta banda ya desaparecida, por allí grabaron un demo, me parece que distribuyeron algo o lo iban a distribuir en formato de cassette, pero al final no sucedió, o sí sucedió pero con muy pocas copias. Estamos hablando de la gente de Rat Pack, con un sonido de ahí bastante violento, un hardcore ahí bastante enérgico. Y pues bueno, entonces de un demo que tuvieran a la libre descarga por ahí, esto es entonces El Despertar de los Muertos, y el tema igual con el mismo nombre de la banda, Rat Pack, de un demo llamado Ciudad Maldita. Esto es hardcore de acá de Costa Rica. Yeah! Yeah. let's go stand his land. Yet we claim him just a star. Sickness of truth, sickness of life. Sickness of truth, sad life by night. Run faster, boy, disaster. Run faster, blood time. Run faster, boy, disaster. No to burn, no to lie. Run faster, boy, disaster. Run faster, blood time. Run faster, boy, disaster. No to run, no to hide. No to hide. Bueno, escuchábamos un poco de Psychobilly inglés. Esto era Sparky con The Ventral Go, de un split Picture Disc que lanzó la gente de TKO Records. Esto de Ventral Go era Sickness and Truth. Y ahora vamos a escuchar Psychobilly americano, la otra parte de este vinil. Esto es Deadbolt con Telephone the Dead. They found them later that day, encircled with analog delay, with wires attached to their head, trying to telephone the dead. One man had the look of terror in his face, while one guy just simply stared off into space. If this theory's evil, they said, should never try to telephone the dead. Your call did not come through. Please try your call again. J7. His dialing finger lay severed on the ground, and smoking in his forehead was the symbol of the pound. Sheriff left the warm telephone cord. He found it wired to a Ouija board. Ding ding, ring ling ding ding, ring ding ling ding ding. Ring ding ling ding, ring ding ding ding. Turn the telephone the dead. Operator. Try to telephone the dead. Can I get the number to? Try to telephone the dead. Ring ding ding telephone the dead. Ring ding ding ding ding ding ring ring. Telephone the dead. Bueno, mi gente, recuerden que hoy estamos totalmente en vivo, live, como dicen en los call centers. Y por favor, díganle ahí a sus amistades, a sus enemigos, si quieren, les duele el oído, que aquí estamos, que ríen la bola, por favor. Estamos por www.siderurgiarock.com y con ustedes sigue el famosísimo DJ Esteban. Bueno, ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles acá un poco de música subterránea. Y pues bueno, vámonos con algo tal vez un poco más conocido, de una banda que estuviera por acá varias veces, hiciera varias presentaciones. De hecho, uno de los integrantes de estuvo hasta viviendo acá, se quedó ahí viviendo y tuvo ahí un proyecto. Estamos hablando de la gente de Todos Tus Muertos. Vamos a escuchar dos temas, Dale Aborigen y Mate. Dos temas seguiditos que vienen en un sencillo que sacara el sello Grita, este sello estadounidense. Y pues bueno, viene Dale Aborigen, vienen dos versiones, viene una en vivo y una en estudio. Por ahí viene también Alerta Guerrillas, que participa se me va el nombre de este carajo, el cantante Negu Guriak y el Fermín Muguruza. y también Manu Chao aparecen por ahí cantando, y otro tema llamado Mate. En fin, esta banda que tuviera sus comienzos ahí bastante hardcore punk, de hecho por ahí las críticas de por los dos integrantes de color o afroamericanos, muchos los, les decían ahí los Bad Brains latinoamericanos, y pero bueno, ahí terminaron haciendo reggae y haciendo dub y demás, bueno, igual que Bad Brains exactamente, y pues bueno, excelente banda. Entonces vámonos con dos temas de Todos Tus Muertos, Dale Aborigen y Mate. Este tema para el despertar de Latinoamérica, indígena, blanco, negro, todo lo que sea, todo lo que viva, debe ser libre. Si la libertad te estalla en las manos, yo quiero quemar. Yeah. guerrillas. Bueno, pues continuando con el asunto del hardcore punk, ahora vamos a escuchar algo de hardcore punk de Virginia, Estados Unidos. Estoy hablando de una banda que es de mis grandes favoritas. Esto es Tesco V and the Midmen, de un compilado llamado Cripple Children Suck. Vamos a escuchar un par de temas. Esto sería Orgy of One, Orgía de Uno, y One Down Three to Go, uno de los temas que suena aquí en la presentación y que es dedicado a los Beatles. About people that say they don't beat off and they really do. Orgy of One! When the wild anger has been a my fight, and it's not in a fire light, so the stars take a sign of fright. Stop looking what you did bad, but then it's all out in the crap. They get hot on, they get down, and then it's gonna make them frown. They apply their lives and thought to burn and finish my orgy. My orgy of one. What the devil? I can't leave that tool alone. Put your hands down, turn it down. Put my hands up, wait to fly. Put my finger from my butt. Put it on the back of the door. But I know what makes me do. With my hand, I wanna fuck. Orgy of one, stop. I am part of a lot of fun. But it's all me. Lots of fun, but it won't be my orgy of one. Like rejection is tough, you know, like girls always turning you down, putting you down, making you feel like a shit ball. Just because, you know, they like the cake, come on, fuck me. And then you're going to try to fuck them, and they don't want to fuck. So I say, beating off is the answer, you know, like, last time I wanted to realize that all I said was, can I step my chip in your clam dip? Slapped my face, kicked me in the nuts, said get lost. So I went home, got all my girly mags, got a bottle of lotion, went in the bathroom, made sure my friends were gone, and started working that ham, you know, like just pounding my butt, you know, training my muscle, whatever you want to call it. Next thing you know, something happened that was kind of choice. So I thought, hey, this is all right, you know, like, fuck girls. Blow them off and beat off, that's what I said. Blow them off and jack off. A lot easier, a lot less hassle. What don't they fuck? I can live out to the low. Stop your head down to the stove. Put your hands down and wait to fly. So they're crazy to put my thoughts. They know I just act like gold. But they know I have things to do. With my head I wanna fuck. Don't you want to be fucked? You better believe it, buddy. A one down, three to go about some legendary fuckwads, the Beatles. One down, three to go, one down, three to go, one down, three to go. Don't say much, I'm just trying to act. Look at that hat. No more clothes, what the fuck? No more, you make them fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, the man. Belly area of this. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, the man. Belly area of this. Let it set the membrane. What are you doing to the man? And the big old head, he said, really damn it all on the spread. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, the man. Bueno, terminamos de escuchar ahí a Tesco y compañía, a los viejos The Midmen. Y pues bueno, estamos hablando aquí, Chus y yo, que feo suena. Pero bueno, el Crippled Children Suck es una recopilación de demos. O sea, de hecho, ese está en 7 pulgadas, ¿verdad? Ese disco. Sí, de hecho, sí, está en 7 pulgadas. Y aquí esto lo que aparece es el original, el Crippled Children Suck, con unas versiones de demos, con unos 7 pulgadas también por ahí, y cosas ahí por el estilo, hay cosas ahí como rarillas de encontrar. Pues bueno, entonces ya saben, Tesco y un personaje también. El cabrón mide como 2 metros y es todo un loco ahí, el tremendo personaje. Y pues bueno, me parece que acaban de sacar disco, así que todavía están ahí en activo. Vámonos con una banda costarricense, esto se llama Forastero. Y bueno, antes de escuchar esto, vamos, que eso es lo bueno de tener un espacio en vivo, que salen ahí la comunicación a doble vía, más directa. Y pues bueno, hay personajes de por acá, los amigos, por ahí está el famoso Paul Barquero, ahí el presidente cantonal de Santo Domingo Heredia. Y pues bueno, un saludo ahí para el muchacho, y que bueno que un día estos vamos a irrumpir en su finca, así que por ahí estaremos. Y también por allá en el norte de México, nuestro amigo Ángel Orozco, quien bueno, también otro veterano ahí de la escena subterránea, ahí con que participó en la banda Stress, de esta banda de grindcore, y pues bueno, ahora sigue con su proyecto, que es un fanzine llamado Plan 9, y pues bueno, siempre dándole duro ahí al material escrito, con proyectos de lectura y escritura, así que adelante con todos esos, y entre otra gente ahí que nos ha saludado, así que pues bueno, como les dije, esto es Subsuelo S.A., primera vez que lo hacemos en vivo, y cualquier sugerencia, comentario y demás, que nos lo hagan saber para mejorar el espacio. En fin, nos vamos ahora sí con algo de acá de Costa Rica. Como les dije, era la banda Forastero. Vamos a escuchar 2 temas seguidos, 2 temas cortitos, de un material que sacaran también a la libre descarga, llamado Los Gritos que Esconde la Tristeza. Vamos a escuchar 2 temas, el primero llamado El Árbol Enfermo, que como dice la banda, está inspirado en el libro llamado Mamita Yunay, que fue escrito por el costarricense Carlos Luis Fallas, conocido como Calufa. Y pues bueno, todo un libro que vale la pena. Bueno, de hecho creo que era de lectura obligatoria en el colegio, ¿no? Me parece. Bueno, por ahí anda. Y después el tema Gente en esta Tierra, un par de temitas rápidos, hay algo de hardcore punk para seguir con el ruido. Escuela, la casa, la luz, el pan y el agua tomará. Si solo es un hombre. Primera vez que escucho a esta gente de Forastero, me impresiona bastante, la verdad. Parece que el compañero también cantaba en Cristocracia, me dicen por acá. Sí. Bueno, por ahí anda el chisme. El asunto es que ahora vamos con una bandita de Francia, pero no Francia propiamente, sino de una isla francesa. Me dicen que es por allá por Madagascar, me dijo la banda como referencia. Estamos hablando de Modras Lapping Orchestra. Este es su primer su primera producción. Y está en formato ahí Digipack. Vamos a escuchar dos temas. El primero es Bonheur y luego Paz Impliqué. Perdonen el francés. We'll be right back. C'est ça le bonheur, à moi je sois dans les mains. C'est ça le bonheur. Bueno, amigos, disculpas ahí del caso. Pues bueno, parece que no aguantó la conexión eléctrica acá por una hora ahí de buen río. Y pues bueno, se cayó la conexión a internet, pero aquí estamos de nuevo. Ya saben, Subsuelo S.A. trayéndoles 2 horas de música subterránea. Ya nos pasamos la primera. Y pues bueno, ¿con qué cerramos? Bueno, antes de seguir con la música, agradeciéndole a todos los que han dejado el comentario en Facebook, tanto en las páginas personales de nosotros como en la página de Siderurgia y en la página de Subsuelo Radio. Se les agradece esos comentarios y todas las muestras donde han estado compartiendo el enlace para que más gente nos escuche. Y ya saben, este es un espacio para compartir esa música que no suena muy a menudo y para expandir un poco ahí los conocimiento absurdo, diría un amigo, pero la verdad es conocer un poco de algunas bandas que se nos escapan y hay tantas tan buenas en tan distantes. En fin, bueno, cerramos la hora anterior con con una banda panameña llamada Juventud Podrida, de un 7 pulgadas llamado 1989, que sacaran bajo el sello de la misma banda, bueno, el sello que lleva el vocal, llamado Lógica Ciega. Y pues bueno, este 7 pulgadas lo sacaron en el 2012. De este material hicieron dos tirajes, no recuerdo cuántas copias, creo que eran 150 copias, me parece que lo sacaron primeramente en color negro el vinil, y después hicieron otro tiraje que no recuerdo si eran 150 o 300 copias, y luego hicieron otro tiraje en color vino, y ahora están con otros proyectos. De hecho, recién acaban de sacar un flexi, un sencillo con dos temas en formato flexi, y pues bueno, por ahí participa también el sello de acá de Costa Rica, Que Ardan, así que van a andar unas copias por acá, así que pónganle atención y traten de buscarlas, porque por ahí van a andar dando vueltas. También, bueno, aparte de los otros proyectos, se viene un three-way split, como lo llaman, con tres bandas. La idea es sacarlo en 7 pulgadas, donde van a participar Juventud Podrida de Panamá, Exacerbación de acá de Costa Rica y Dios Hastío de Perú. Así que es un 7 pulgadas bastante, bastante esperado, porque son bandas bastante interesantes. Juventud Podrida, como escuchamos, algo de cross. Exacerbación, grindcore ahí a la vieja escuela. Y Dios Hastío con su sonido tan particular. Y tan bueno en realidad. Y pues bueno, para seguir con eso, vamos a escuchar algo de Exacerbación, esto de un 7 pulgadas compartido con la gente de Psychotic Sufferance. Vamos a escuchar un par de temas de Exacerbación super cortos, Adicto a la Locura y Peste, esto de un tiraje que hicieran de 300 copias. Igual sacaron unos en negro y otros en color verde. En fin, esto es Exacerbación, algo de grindcore. Ok, ahora vamos a escuchar un poco de surf y garaje mexicano, una banda que ya sonaba por acá antes. Estamos hablando de Los Magníficos. Habíamos escuchado su CD Perversitas y ahora vamos a escuchar Los Magníficos contra las Monstras. Esto es un vinil de edición limitada, tenemos la copia 36 de 300, y es curioso porque por un lado recoge cuatro temas y por el otro lado recoge unos bonus tracks con unas grabaciones perdidas y un par de entrevistas de la banda. De ello vamos a escuchar el tema El Grito del Monstruo y luego Misteriosa. We'll be right back. Yeah. Bueno, amigos, las disculpas ahí del caso, vieron ahí un par de bajonazos de electricidad. Y bueno, seguimos acá, nada pasado, siempre trayéndoles buena música. Ya saben, comunicación al instante ahí por el chat de www.siderurgiarock.com. En la parte inferior derecha, ahí está el chat para comunicación al instante, o bien por las páginas de Facebook. También para cualquier mensaje y demás, al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al correo postal a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Estamos ya de hora 20 de programa y pues bueno, tenía aquí un par de cosas que en fila que nos han llegado ahí para hacerles la presentación, la referencia acá. Y pues bueno, vamos primero con un tema que de hecho esto nos lo hicieran llegar aquí nuestro amigo Rodney, que es el ausente el día de hoy, al igual que Cristian, que no se encuentra por acá. Y pues bueno, es un tema de la banda Los Parrilleros. Precisamente el tema se llama Los Parrilleros y pues bueno, un tema que recién acaban de sacar del horno y pues bueno, por aquí estará sonando como primicia. Entonces, a ver qué les parece el tema de Los Parrilleros, precisamente de la banda Los Parrilleros. Bueno, terminamos de escuchar entonces este tema que nos lo hicieran llegar acá como primicia. Y pues bueno, vamos a con otra novedad. Y estamos hablando de la banda española Mamá Ladilla, que bueno, este material nos lo hiciera llegar nuestro amigo Gilberto del sello Rodado Ponchado Records, quien lo conociéramos cuando anduvo por acá con la en la gira de los amigos de Grito. Y pues bueno, él se dio la tarea de parir este último material de los españoles, como les dije, Mamá Ladilla, que esta banda que naciera por allá en 1994, y luego de sacar ahí varios discos y varias maquetas, sacaron este llamado Billis. El formato viene en CD, un CD bastante, bastante cuidado en su presentación, en formato digipack. Y pues bueno, es un disco pequeñito, son 5 temas, como si fuera un CD de 3 pulgadas y media, de esos chiquititos, los mini disc, pero tiene la figura de como vómito de bilis. Entonces el disco se ve interesante, o sea, la presentación está bastante, bastante interesante. Y pues bueno, un sonido peculiar, casi encasillable, no se puede encasillar en algo, ya que guarda elementos bastante, bastante interesantes. Como decían por ahí, hacen una fusión de sonidos que van por la poesía del rock urbano con algo de la complejidad del rock progresivo y la crudeza del punk. Son sonidos alternativos y variados, y sus letras van por la crítica adicionándole buenas sátiras. Entonces vamos a escuchar 2 temas, el tema número 3 llamado Todo a 100 y el tema número 4 llamado El Hombre Blandengue. Entonces estos son Mamá Ladilla, un par de temitas bastante interesantes. Mañana el sol se ha levantado y de un brochazo negro lo he tachado. Trataban de cantar los pajaritos, les he cerrado el pico con mis gritos. Cierro los ojos, veo tus domingas, puedo partir almendras con la minga. Mi certidumbre se descuajeringa, la raza humana quiero que se extinga. La vida es un todo cien, pégate un tiro en la piel. La vida es un todo cien, pégate un tiro. Y de ese culo que me pone tieso, ¿cómo demonios puede salir eso? No veo forma de salir ileso. Búscame mañana en los sucesos. La vida es un todo cien, pégate un tiro en la piel. La vida es un todo cien, pégate un tiro. En el mortero es un regalo para mi banquero. Voy a metérselo por el desagüe. Verás qué risa luego cuando fragüe. Por cada una de sus comisiones voy a ponerle un voltio en los cojones. Por cada estafa de las preferentes con las tenazas yo le arranco un diente. Voy a llamar a un par de negros empapados en crack y entre los tres lo vamos a hacer. Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, ya ves. ¿Qué es eso blando que anda reptando por la acera? Se ha equivocado y lleva los gallumbos por fuera. El nuevo super antihéroe de nuestra era, la viva imagen del presente que nos espera. Ya no le importa que lo pisen, ya ni se entera. Con las babosas se entretiene haciendo carreras. Ya no le caben más desgracias en el ojete. Ya no hay apoyo que a la vertical lo sujete. Ya no hace nada porque no le queda carrete. Ya no usa más que el dedo gordo como chupete. Mientras se arrastra por el suelo como una sierpe, solo repite sin parar su mantra de mente. Bueno, muchachos, continuamos ya hacia la recta final de este programa. Esperemos no tener más contratiempos. Nos han indicado que sufrimos un atentado a alguno de los satélites, pero ya hemos enviado un par más. Nadie se ha adjudicado todavía el atentado. Vamos ahora con una bandita interesante de Estados Unidos. Se llaman The Kings of Nothing. Ellos cantan ahí un punk rock con matices de blues. El cantante pasó a mejor vida, hizo las de Robin Williams. Vamos a escuchar entonces Old Habits y Promise Not a Threat de su álbum Old Habits Die Hard con la gente de Sailor Grave Records. New scenery situation. The role switched in your mind. You said your friends left you behind. Old habits die hard. Old wounds, they leave scars. What you do makes you who you are. And it's never too far behind you, 'cause your past knows where to find you. In the back, a sneak attack. I almost forgot that's what friends are for. Left there for dead, came back instead, and now it's time to even up the score. Same old excuse, goddamn recluse. Don't think it worked this time for you. Apology too late, can't run from fate, and all the things you swear you never do. Because if I fall down, I'm gonna drag down the whip and gonna watch you drown while you're swimming in your misery. In the back, a sneak attack. I almost forgot that's what friends are for. Left them dead, came back instead, and now it's time to even up the score. Because if I fall down, I'm gonna drag down with whip and gonna watch you drown while you're swimming in your misery. Was lost now, and the friends that stand next to me, some things will never change. Yeah, that's for sure. You're one friend that I will never forget. You can read this as a promise, not a threat. Bueno, seguimos acá, ya como dijo Chus, casi que en la recta final, y como dije al principio, algo sucede con esa escena peruana que bueno, es casi que un vicio para mí, con excelentes bandas. Y pues bueno, aquí está una banda que con integrantes peruanos, no, pero me parece que la banda tiene integrantes peruanos, pero están radicados en Estados Unidos. Creo que por ahí anda más o menos la la cosa. Y bueno, en la voz está Edu, en la voz aguardientosa y coquera, Quique en las guitarras, vodka y tiros, y Fel en los tambores y la cerveza. Entonces, bueno, ahí ya sabrán por dónde anda ahí el todos estos personajes. Y pues bueno, esto es editado por Darbuka, Rock Sub Discos. Odio los discos y Contraorden Hardcore. De hecho, bueno, el vocalista es el que lleva este sello Odio los Discos, que bastantes bandas interesantes han sacado por allá. Vámonos con dos temas seguidos, son temas cortitos. Vamos con Esclavo de lo que ves y United State of Fear. Es lo que nos dice esta gente de Quemarropa. Todo lo que vas a creer, nada Ok, vamos ahora con un compilado sampler de Wolverine Records de Alemania, del buen amigo Sof. Este compiladillo se llama Saints and Sinners. Vienen varias bandas por ahí bastante curiosas. Por ejemplo, viene Ramones, que es un tributo a Ramones. Viene Turbonegra, que es un tributo femenino de Estados Unidos a Turbonegro. Y viene justamente el tema que vamos a escuchar, la gente de Rhythmen con su tema Freak Show del álbum Batting Pieces. Bueno, vamos acá rápido. Yo creo que nos quedan un par de temitas más. Y pues bueno, vámonos con algo de hardcore. Hardcore vieja escuela. Esta banda que recientemente sacó un material que me parece que lo iban a sacar en formato cassette. Y pues bueno, el que tengo acá es su material anterior. Estamos hablando de la gente del Valor de Luchar, un demo que sacaron en el 2008 con 7 temas. En esta ocasión era Lobo en la guitarra, Ronnie en el bajo, Barry en la batería y Eric en la voz. Me parece que hasta el día de hoy mantienen la misma alineación. Y pues bueno, vamos a escuchar un tema llamado Honor a quien honor merece. Esto es entonces El Valor de Luchar, y esperamos pronto tener el material reciente, que está bastante, bastante bueno. De hecho, ahí en el Bandcamp lo tienen a la... creo que no está a la libre descarga, pero ahí está para que lo escuchen. Y pues bueno, entonces vámonos con El Valor de Luchar. Let's go! Muy bien, muchachos, aquí el Chu se despide. Los dejo con un último tema de la banda francesa Washington Dead Cats, del álbum A Good Cat is a Dead Cat, una recopilación que recoge temas por un lado del 86 al 91 y por el otro del 2001 al 2007. De aquí vamos a escuchar un tema muy curioso llamado Pizza Attack. Bueno, ya que nuestro amigo Chu se despide, voy despidiéndome yo también. Ya estamos llegando a las 2 horas de programa y, como les dije a un inicio, agradeciéndoles que estén acá en sintonía. Este es el primer viernes de 7 de la noche a 9 p.m. transmitiendo desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Y pues bueno, ya saben, www.siderurgiarock.com. Ahí nos pueden escuchar todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Cualquier sugerencia y demás, ahí estamos en el Facebook. Y nuevamente agradeciéndoles que nos aguanten hasta acá. Y como estamos comentando ahora, buenas noches, Costa Rica, donde quiera que estés.